cercana y que está sobrepoblada es la 62, que, por ejemplo, en mi caso me queda 20 cuadras, pero como el barrio ha crecido tanto, en otros casos les queda entre 30 y 40 cuadras de distancia a las escuelas. Después tienen la 14, por ejemplo, mi hija va a la 14 y son 33 cuadras desde mi casa. Tengo una hija que tiene que tomar dos colectivos para poder ir a la escuela secundaria. Y hay muchos chicos que van a la Rural 5 y estamos entre 40 y 60 cuadras de distancia y también se tienen que tomar dos colectivos para llegar a la escuela.